rechazó la propuesta y se incorporaron nuevas ítems, ¿no es cierto?, que nosotros creíamos necesario tocar, y algunos, y todo lo que era el incumplimiento de lo que fue el acta paritaria del 2015, ¿verdad? Así que, bueno, esta primera parte ha sido rechazada. Vamos a pedirnos al gobierno que realmente hiciera una propuesta acorde a lo que estamos viviendo, y pusimos todo lo que es incumplimiento del acta anterior. Así que esperamos que el miércoles 15 vengan con una propuesta superadora y para bajar las bases, porque van a ser las bases las que van a decidir si aceptan o no aceptan. Creemos que realmente siempre nos ha costado la paritaria, nunca ha sido, las paritarias han sido gratuitas para los trabajadores.